aquí hace mucho tiempo que está cambiando a como estaba hace 15 años, vamos a suponer que más. Ahora está mejor porque hay muchas cosas y estamos más unidas a la cosa. A la causa. Habemos de todo, ¿no? Claro. Pero ahora estamos mejor. Yo me meto la primera. Yo estamos mejor ahora que no antes. Porque tenemos muchas cosas. Claro. Y antes no había de nada. Claro. Pero como mujeres, como el colectivo de mujeres también está mejor, ¿no? También vamos al colegio. Aprender a leer y a escribir. Anda, no sabíamos. Nos vamos a coser, nos vamos a hacer punto con la Montse. Hay muchas actividades. Hay muchas cosas. Para bailar sevillana, para bailar sardana, hay de todo. Baila aquí en la mina. Sevillan, baile de salón. Baile de salón en la mina. Hay de todo. Lo que pasa es que no va mucha gente, pero hay de todo. Hay que colaborar. Hay para la memoria también. Para la memoria también. Para charlar en catalán. Sí, también hay de todo. Gimnasia, gimnasia pasiva, sí, de todo, también. Gimnasia también.